Hay una buena noticia. Ya se dieron a conocer los resultados preliminares sobre inversión extranjera en México y son históricos. Desde que se lleva el registro de la inversión extranjera en los últimos tiempos, nunca se había recibido tanta inversión foránea como en este primer semestre del año. Esto significa la confianza que hay en el país y cómo están llegando las inversiones a México.